Radio Crash presta más. Asina que tú verás. ¿Qué pasa? Son las 7 de la tarde, es 27 de marzo y esto es Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Hola, ¿qué pasa, Borja? ¿Qué tal? Hola, Jairo. Buenas tardes a ti, a todas y todos los oyentes, escuchantes de Cinefagia FM y de Radio Crash. Eso es. 7 de la tarde, decía yo, pero la mentira me puede, porque en realidad son las 5 y nos estamos colando en la FM en directo de Radio Crash en el 105. Si estás aquí en Sichón, pero bueno, normalmente como nuestra hora era la de las 7, pues entonces ahí lo dije dubitativamente. Así se me metió ahí un marzo como con la boca así pequeña, ¿eh? Uh-huh. Debe ser también porque está acabando. Uh-huh. Pero bueno, lo que sí es que es viernes, vuelve Cinefagia hoy después de un parón de un fin de semana. Y tenemos ganas de estar aquí con toda la gente hablando un poco del cine y de la vida, Borja. Lo traemos todo así un poco medio a medio preparar. Estamos aquí más por ganas que por... Bueno, ni que otras veces lo preparamos más que cierto, hoy, ¿no? Cierto, cierto, ¿eh? Bueno, nos llevamos, la gana nos lleva, por todos lados. Sí. Bueno, pero tenemos un programa como siempre, pero en nuestra cara B recuperamos esa sección que nos sacamos del bolsillo, de la chistera. Vuelve el comité con una... Viendo los tiempos que corren hoy en día, tan belicistas, belicosos, pues la tenemos guerra. Dos películas antibelicistas. La guerra y los ejemplos traumáticos de la guerra. Pero que reflejan eso que tú dices. Pero la gente ahí empeñada, en meterse ahí todavía. En jardines. En jardines, Bueno. Sí, así es. Pero bueno, es el 344, si no recuerdo mal, sí, 344. Estamos aquí, como decimos, no solo en Radio Crash, sino también en Radio Cuca, uh-huh. En Radio Almaina, en Radio Spirit Trompa, en Radio Trama, en Radio Gallinera, en Radio Guiniguada, en Radio Pra, en Nava y en cualquier momento en los podcasts, Borja. Que bueno, siempre me gusta preguntarte por si sabes dónde se escuchará la gente o tú te imaginas. Está subiendo poco a poco, claro, cuando no hay inversión ni económica, ni de tiempo, sí. ni de posicionamiento, todo va muy poco a poco, pero es muy orgánico. Bueno. Más de 120 y algo, me parece, personas reciben una campanita cada vez que subimos el programa a los podcasts, pobrecillos, y hemos escalado casi hasta el récord. O sea, solo tenemos en iVoox 800 programas de cine delante de nosotros, Borja. Bueno. O sea que si la gente, 865, 40, si se escucha 40 programas al día, el siguiente le salta. Hombre, nuestro afán no es hacernos famosos ni mucho menos, no. Que ya después de casi 10 años aquí en las ondas. Vamos tarde ya, Vamos muy tarde, sí. Pero bueno, yo creo que es algo más terapia entre nosotros dos, ¿no? Entre terapia de grupo. Una mezcla, ¿no? Sí, entre terapia, desahogo, desfogo. Un poco también pues aprender el uno del otro también, ¿no? Conocer nuevas cosas. ¿Cuántas veces hemos hecho un programa y nos hemos ido enterando de cosas sobre la marcha, Sí, totalmente. Es muy gracioso. O sea, es casi siempre, la verdad. Sí. Y como bien decías, Borja, vuelve hoy el comité, pero tenemos también pues ese clásico no tan popular que casi nunca nos abandona. La importancia de una sola. Uh-huh. Hoy buceando también, no sé si en videoclub, en plataforma. Vamos sí, a 2020, en principio, yo esta la pillé en videoclub. Todavía. Sí. Pero en el 85. ¿En el 85? O sea, el videoclub 85. Ah, en el videoclub 85. Sí. Digo, sí. Si la peli es de 2020, cuidado. No, la pillé ahí. Y antes que todo eso, Borja, vamos a hablar un poco de actuality. Actualidad, taquilla, box office. Sí. Que viene marcado el otro día, ya no tuvimos programa, era el primer fin de semana de Torrente Presidente. del cual se ha dicho mucho, ¿eh, Borja? Sí, sí, sí. Aquí generó bastante polémica, sobre todo por las declaraciones de Santiago Segura hacia un crítico de la cadena SER, sí. Que bueno, aprovechó, lo cogió como cabeza de turco para abrir un poco, tanto que él dice que no se posiciona, pues ahí se posicionó. Joder, claramente, ¿no? Que sí se posicionó, ¿eh? Luego encima es que siguió hablando. Luego sí. También, mucha gente dice que es listo. Sí que es verdad que luego sigue alimentando un poco eso, ¿no? Porque si no, sí, ¿por qué se cabrea tanto con la el periodista de la cadena SER? ¿Por qué se cabrea tanto con la gente? Y de repente se le va la olla y empieza a decir, el otro día escuchábamos que el colectivo trans, pues bueno, que ni tan mal, ¿no? Que él tenía a Vivi Andresen de referente, que había vivido bien, que lo de los ocupas, pues bueno, que normal que los echaran. No, una ida de olla totalmente. Sí, y además yo creo que es cierto, no le quito mérito, ¿no? Porque de una manera, o sea, él de siempre se sabe que a nivel de marketing, pues es un auténtico genio. Sí. Y yo me di cuenta hoy de la que vengo aquí al programa, aquí a la radio, aquí en el polígono, ya ves los carteles por ahí de Torrente Presidente. Sí, hombre. Con todo el elenco. Es un auténtico genio. ¿Sí, no? Sí, con ahora todo el elenco, ahora sí. Ahora sí, o sea, eso no lo sabía yo. Es como si fuera todo muy muy en secretismo, no saca ni cartel, ni trailer, ni nada. Y de repente, ahora después de toda esta polémica, que también todo el mundo, incluso nosotros, estamos hablando de ello, saca el cartel, ¿no? Es que a ver, es de genio, o sea, te puede caer... genio, pero con dinero, también, Bueno, evidentemente, y además el agravio comparativo que tiene respecto a otras películas del cine español, que se estrena en todas las salas, como hablamos en el otro programa. Amarga Navidad, la película de Almodóvar, que estrenó recientemente, 300 y pico salas. Uh-huh. Es que es casi el cuádruple, Torrente, cuidado. Es una diferencia muy grande. Entonces, bueno, pues sí que es un genio, pero la verdad que, por muy listo que sea, a nosotros nos cae bien. Ya está. ¿El qué? Que a nosotros nos cae bien. Sí, no, claro, por supuesto. No, además, bueno, también, pues bueno, con ese mantra tan peligroso, ¿no? De ni de izquierdas ni de derechas. Mi película reparte en los dos lados. Cuando, claro, hay un lado en el que hay nazis, entonces, claro, ya no es lo mismo, porque hay un discurso de odio detrás y todo eso, ¿no? Pero bueno, ahí está, 16 millones de euros de recaudación. El otro día lo decía Pepa Blanes. Pepa Blanes es la compañera, no sé si es el periodista que se refería a Santiago Segura, no sé si es José, no sé qué, Moreno o algo así. Uh-huh. Su compañero de Del programa. Sí, es que además yo lo escuché en directo. Me acuerdo que luego lo hablamos aquí. Yo no sabía que se iba a ligar tanto cuando te dije que salía fulanito y menganito, ¿no? Y la verdad es que Pepa Blanes, en un ejercicio también de, pues bueno, de honestidad también y de, iba a decir caballerosidad, pero en este caso no se puede decir porque es una mujer, pero no hace falta, ¿no?, que sea caballerosidad. Pero joder, muy bien, sobre todo puso en valor esa gran recaudación que va a venir bien. O sea, al margen de que seas un poco gili y te comportes como un gili y mientas y des versiones como un gili, al final has hecho mucho dinero. Y Pepa Blanes se quedaba con eso, ¿no? Uh-huh. O sea, que la verdad que chapó por esas palabras. Uh-huh. Pero bueno, ahí está. Y luego tenemos el estreno de Almodóvar, que se ha quedado ahí un poquitín, bueno, cercano al millón de euros. Y ahora ya casi estoy perdido, Borja. Ya no sé ni lo que es mucho ni lo que es poco. Ya es que el dinero... Está un poco desdibujado. Sí. Bueno, al margen de taquillas y los dineros, el capitalismo, pues tenemos aquí... Bueno, más capitalismo al final, porque tenemos estrenos, hoy es viernes de estreno. ¿Qué hay por ahí? Y hay una peli que a mí me llama bastante la atención, que se llama Project Hail Mary, que está basada en un libro de Andy Weir, protagonizada por Ryan Gosling, Sandra Hüller, y bueno, y un elenco bastante amplio de actrices y actores. Proyecto Salvación, en castellano, ¿no? Eso es, sí, no me parece por aquí. Es Proyecto Salvación, eso es, sí. Y bueno, pues yo no vi mucho, no leí mucho sobre esta película, pero me saltó el libro. O sea, el libro me dicen que es una auténtica pasada, que la gente intente, bueno, como siempre, ¿no? Intente leer el libro primero de ver la película, porque es una auténtica maravilla, dicen. Yo no lo leí, lo desconocía por completo esta historia, pero bueno, la verdad que la película pinta bastante bien. Sí. Cuenta un poco, bueno. Actualmente es la película más taquillera. Hostia, una barbaridad, ¿eh? Primer fin de semana en Estados Unidos. Ay, ¿te acuerdas cuando llegaban? Sí. Cuando tardaban tanto en llegar de Estados Unidos. Sí, ahora es de una semana en otra, ¿eh? Sí, 80 millones de dólares. solo en su primer fin de semana, lo cual va a convertir esta película en una de las más taquilleras de principios de año. Así que le seguiremos la pista. Y si hay libro, pues como bien dices, Borja, sí, pues también ese puntín, ¿no? Sí, es una película de ciencia y un libro, una novela de ciencia ficción, de que trata un viajero espacial que se despierta de repente y había olvidado su misión y poco a poco va recordando, ¿no? Tampoco quiero decir mucho más porque creo que... Pues se enfada, bueno, Santiago Segura. Eso es. Sí, nos venía a insultar aquí, desde luego. Sí, nos empieza a llamar de todo aquí. Sí. Y nada, llama la atención, esta película no sale de la nada, sale de una dirección de Phil Lord y Christopher Miller, que para la gente que los conozca son responsables de películas como Lluvia de Albóndigas o la película que tanto nos gusta aquí, que es La Lego Película, ¿eh? Sí. Y entonces, bueno, los trabajos previos les avalan. Entonces, bueno, sí, esperemos que tengan buena acogida aquí en las salas españolas. A ver en cuántos sitios se estrenan también, ¿no? Sí, también. Sí. Bueno, lo veremos. Aquí está triunfando también mucho. El primer puesto en Estados Unidos lo tiene esta película de la que hablamos, Proyecto de Salvación. Y detrás está Hoppers, que es también la segunda película que más ha recaudado aquí, de Disney, Borja. No sé si tú tenías controlado Hoppers. No, la película de Daniel Chong. Ni idea. Sí. Conciencia humana en animales robóticos hiperrealistas. Uy, cuidado, esto yo estoy ahí perdido con esta con este nuevo estreno de Disney. O sea, estoy Disney Pixar, lejísimos, ahora mismo, Si es que ni me sonaba. Ya llegarás. No, pero tampoco he visto mucho también de Publi. Quizás. Sí. No sé. Es que, claro, suena? Hasta que no estrenen por aquí en España no habrá mucho. No, está lleva, ¿sí? Lleva un par de semanas aquí. Pues la desconozco totalmente. Sí. No sé. Yo ahora estoy en fase, pasamos de fase Frozen a fase Coco. Fase Coco, Y Coco muy buena, bien. Buena fase, ¿eh? Jolín. Bueno, hay un programa especial de Coco aquí en Cinefagia con nuestra compañera Noé y su retoña. Es verdad, que hablaban precisamente de la muerte y la parte positiva, que al final vuelve a abrirse el debate de la eutanasia ese caso tan llamativo, y me parece lamentable que de señores, es que no sé, yo no sé en qué mundo acabamos. Bueno, un señor además, el padre, ¿cómo se llamaba la chica? ¿Te das cuenta? No sé si... Sí, Marta, me parece. Marta era. Que ya por fin pudo quitarse la vida, que la había abandonado. O sea, la había abandonado... Quitarse la vida, no. Ejerció el derecho, de la eutanasia. De la eutanasia. La había abandonado cuando era pequeña y cuando... O sea, después de haber pasado de ella, cuando quiere terminar con su vida, ¿no? Entonces, cuando este hombre denuncia con abogados cristianos detrás, y la verdad es que es una vergüenza. Hay un problema moral, Jolín, que al final... como decían, ahora está por todos lados, ¿no? Que la ley de eutanasia es súper garantista para todo el mundo, pero es muy, muy, muy restrictiva también, ¿no? Y lo miran todo con lupa, evidentemente, como tiene que ser. Y bueno, esa ley exime mucho, exime totalmente a la gente con patología mental, con gente que, por ejemplo, que diagnosticaron una esquizofrenia, que provoca un sufrimiento psíquico, es una enfermedad crónica que puede ir a peor, y bueno, todo este tipo de cosas que sabemos, pero al tener una patología mental ya te exime de ejercer ese derecho. Pero, sin embargo, si esa persona con cualquier patología mental sufre un cambio en su vida, y en el caso de Marta, que se quedó tetrapléjica tras una precipitación por una ventana, ahí ya cambian las cosas. Entonces ya tiene ese resquicio para poder usar este derecho. Claro. Prima, o sea, es una enfermedad que le provoca un cambio en su vida que es moralmente imposible de aceptar, y así como así lo manifiesta de una manera libre y adulta y ejerce su derecho. Sí. No, yo el otro día escuchándola me parecía un testimonio, pues bueno, espectacular, duro, ¿eh? Duro, muy duro. Sí. Y luego pues a través de películas como Coco, ¿no? Sí, pues bueno Coco ahí... igual no es el mejor ejemplo, pero Jolín, la de Mar Adentro, por ejemplo, o películas, no sé cuál me puede venir ahora mismo a la cabeza, que tengan que recurrir a este, Jolín, personas que no se pueden amparar bajo estas leyes, pues cometen errores. Jolín, hace poco aquí en Gijón, unos vecinos míos prácticamente, una mujer con demencia, un hombre tal, pues la mató y luego se suicidó él, pero por compasión, porque no sí. sé, por soledad, por... Claro, claro. Sí, sí, sí. Fue una la manera brusca de terminar algo que podía sí, ser de otra manera. Sí, de otra manera, sí, con otros recursos. Acuérdate en esa película que vimos en el Fix, no me acuerdo ahora mismo el título. Sí, pero eso ya es un que decidía asistido, con sí. 80 años dar por terminada su vida y sí. se lo comentaba en su último cumpleaños a los hijos, ¿no? Sí, sí. Y se veía como eso, los hijos ahí pues gripaban, ¿no? Eso sí que es un suicidio uh-huh. asistido, que no sé cómo está a nivel legal uh-huh. en países, por ejemplo, como Holanda, que son los más permisivos, Países Bajos sí. son los más permisivos en este sentido. Sí. No sé cómo está, pero bueno, ya eso es ya otro nivel aquí se le pone, legal. Aquí se le ponen trabas, aunque haya una ley, pues bueno, accionistas, sobre todo con la iglesia. Es que la iglesia. El año pasado, por ejemplo, todavía. Las estadísticas dicen que 30 personas se acogieron a esta. A este derecho en Asturias. Pocas, me parece. Pero yo creo que menos de la mitad llegaron a ejercerlo. Claro, claro, claro. Porque suelen ser personas con procesos de cánceres e incluso ELAs y cosas así claro. muy insidiosas. Y además que lo retrasan mucho hasta el final de uh-huh. hasta que ya no puede más, ¿no? Entonces muchas veces no llegan a, mueren de un caso natural antes de poder acogerse a este derecho. Sí, sí. ¿Qué te parece el tema, por cierto, de la muerte del disco de Rodrigo Cuevas, que últimamente está en todos los sitios, Rodri, con Grande Amore y Mappy Quintana? Ah, no lo escuché todavía. ¿No escuchaste todavía? No escuché todavía. Habla de la muerte también. Bueno. Te va a gustar mucho, ¿eh? Me va a gustar, sí, me va a gustar. Te va a gustar mucho. Yo... Seguro que más con Grande Amore y con... Uf, sí, sí, sí. Una asturiana, una gallegada ahí, luego con Mappy. Muy, muy, muy guay. Sí, pues sí. Lo escucharemos. Y hablando de muertes, Borja, yo el otro día estuve viendo Flores para Antonio, lo habíamos hablado. Iba a decir exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo, sí. ¿Y qué tal? Porque tú también viste el docu. Sí, vi el documental dirigido por Elena Molina y Isaac La Cuesta, que somos muy de aquí de Isaac La Cuesta, sobre todo. Bueno, y sí. Molina también. Y me gustó mucho. A ver, evidentemente es una cosa muy sentimental, muy personal, muy familiar de Alba Flores, que le sirve un poco como de... Qué persona, ¿eh? Qué personaje, sí, Antonio. Sí, sí, sí. Yo siempre lo... Yo siempre lo defendí, ¿eh? O sea, sí. En el sentido de por su arte, ¿no? No por su... Exactamente, por su arte, ¿no? Pero lo que te das cuenta en la película, sí. que yo veo mucho en estos tiempos también jodidos, difíciles, ¿no? Uh-huh. Lo sensible que era, ¿no? Sí, hay una persona sensible, lo que le puede afectar el entorno. Claro, hay un momento que le preguntan, ¿tú crees que la vida le dolía a tu padre? A mi padre, porque sí. lo pregunta Alba Flores, no sé si a Lolita o a Rosario Flores, y sí. Sí, le dolía muchísimo. Sí, sí. Y bueno, están además hizo uno de los. Están ahí en la hamaca, me acuerdo de esa escena, sí. Hizo uno de los himnos antibelicistas más grandes, lo de No Dudaría, ¿no? Por sí, ejemplo. Sí. Lo cantó Alba cuando le dieron claro. el Goya. Sí, mm-hmm. sí. La verdad es que sí, ¿eh? A mí, sobre todo, la parte en la que la familia se abre. Sí. Bueno, es una familia que siempre ha vivido pues con el foco puesto, ¿no? Pero el hecho de abrirse y que sea en modo documental película, pues a mí también me parece, pues bueno, con temas que nunca se habían tratado, conversaciones sí. que tenían pendientes y decidieron hacerlo con las cámaras delante. Sí, a ver, es cierto. Sin que... tampoco caer mucho en la pornomiseria, porque es eso muy es. Guapo, muy tal. Está muy bien. Eso es, que no cae, o sea, cuenta un poco la vida que tuvo y la parte positiva. Si pasa, si pasa por su parte más oscura de tristeza, de sí. adicciones y todo eso, pero no se recrea en ello. Entonces es lo que hace que, sí. que sea un documental pues muy bien. Y está hecho con mucho cariño, evidentemente, por su familia uh-huh. y que parece muy bien. Alba y, es una crack, ¿eh? Alba y Lola, es una auténtica crack. Y Lola Flores, cuando decía ella, bueno, yo drogas probé, claro, su porrito y su sí, rayita claro. de coca y tal, y es sí. una abuela diciendo eso, te llama mucha atención, pero claro, claro. Jolín, vivir en la casa de los Flores en aquella época tenía que ser intenso. Sí, claro, claro. Y negarlo también sería un poco sí, hipócrita, ¿no? Sí. Entonces, no, está, pero es muy valiente que una mujer de su edad, sí. condición y en el momento que lo dijo, sí. es muy reivindicativo también. Sí. ¿Era con el loco de la colina? Puede ser. Jesús Quintero. Jesús Quintero. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que sí. Me da una rabia porque sí. a Jesús Quintero tuvo un final en el que todo el mundo pues era el loco de la colina y luego tenía unas entrevistas sí. que se rescatan ahora, sí. que se decían auténticas verdades y se removían conciencias y con gente que estaba muy bien posicionada con un planteamiento vital muy bueno. Sí. Luego, el Risita está, no sé qué, y era un señor programa, el de Jesús Quintero. Sí, no, y que además que hacen entrevistas que están recuperándose un poco hoy en día. Sí. Bueno, igual nunca se perdieron, ¿no? Esas de dejar hablar, de pausas, de dejar hablar al invitado y que él sí. mismo vaya contando su vida, de poco intervencionismo del entrevistador. Sí. Y me parece muy, muy interesante. Sí, muy porque guay. Hemos ido a una deriva en la que el, bueno, el todo, periodismo ¿eh? Quiere ser un poco protagonista, ¿no? Sí, por el ejemplo. El anapastorismo. por ejemplo, también, bueno, Mara Torres, yo creo, en El Faro también hace un poco ese ejercicio, ¿no? Sí, de escuchar, ¿eh? De escuchar, uh-huh. Y que hace unas entrevistas muy guays. Sí, sí, sí. Hablando de... iba a intentar vincularlo de alguna manera, ¿eh? El documental de Kini Borja. Ah, no, eso no sé. Que se estrena en Movistar Plus. ¿Tú tienes ganas? Sí. ¿Tú sabías que estaban en ello? No, no sabía nada. ¿Te das cuenta? El otro día. Además, con muchos medios. O sea, un documental bien hecho, ¿no? Un plan de un doco así. Sí. No trucaré porque no hubo fallecidos, ¿no? Pero. Bueno, es una persona. Sí que hubo fallecidos, joder. Es una persona muy relevante también a nivel. ¿Alguien falleció? No me acuerdo. Político, el hermano de Kini, que estuvo secuestrado por ETA y después falleció en una playa intentando. Ah, sí, sí. Niños. No, yo digo en el documental, en el contexto. Sí, sí. Ah, Jesús Castro falleció en Cantabria intentando rescatar ahí a un bañista. Sí, sí, sí. Es cierto. Y el tema de la ETA, que estuvo secuestrado por ETA y bueno. Pero en este caso, el documental, pues bueno, narra un poco en tono de humor también, ¿no? Como ese secuestro un poco chapucero, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Yo tengo ganas de verlo, a ver qué pasa por ahí, ¿eh? A colación de esto, después de ver Fresh para Antonio, me enganché con el, no sé si es un informe Robinson o algo, de Willy, el portero del Rayo. Sí, ya, lo vi también. Lo viste también. Es que sí, me sale todo, ya sabía que lo habías visto. Claro. Y qué guay, qué personaje más entrañable. Increíble. y qué homenaje de la afición, ¿eh? a ese personaje que un poco se fue estandarte del antirracismo y de la del fútbol de barrio de esa época. Hablamos de gente sensible. Wilfred, nos encontramos también una persona que por esa manera de ser también sufría mucho. Sí, porque sí, si era en plan de nada, me la pela, yo voy a ir por ahí, pero es que ese hombre llegó allí, no quiso marcharse de la barriada donde vivía y acabó trabajando en un servicio de paquetería y saliendo, y eso no me acordaba, en el Jefe Infiltrado. Ah, sí, ¿eh? Sí, en el docu. No sabía eso. Sí, en el docu sale al final, sí, sí. Es el cuando ese programa de repente sale, se estrena, de repente la gente, que hay gente que no lo conocía, claro. Pues, este es Wilfred, ahí está Wilfred y tal. Y bueno, luego muy encerrado en sí mismo, ¿no? Los compañeros lo dicen también que... Sí, que tenía una sonrisa para todos, pero luego nadie sabía nada de su vida personal. Sí. Pero claro, bueno, el Rayo también, pues oye, pues es nuestro equipo un poco moral, ¿no? O sea, en la manera de actuar, de sí, y le hizo el homenaje que merecía, ¿no? Y eso que ahora mismo está un poco atado de pies y manos por la propiedad del Rayo Vallecano, que está en manos de un, pues bueno, una persona que no tiene mucho vínculo también con lo que son las ideas del club, pero la gente del club, la masa social, pues sigue todavía llevando adelante pues los ideales de ese club. Borja, otra, bueno, antes de que me das una recomendación. Sí. Esto lo leí el otro día y digo, es necesario. Que lo disfrutamos mucho, ¿eh? Es una película relajante, que nos ponemos de vez en cuando, que siempre hablamos de repetir películas para tranquilizarse. Va a haber dos películas nuevas del Señor de los Anillos. Una que va a ser La Caza de Gollum. O sea, justo cuando. La casa. Mira, con Master, con Gollum. Esto aquí todo terzado. Sí. Antes de que lo pillaran y dijera. ¡Vivo la comarca! Justo ese antes. Y luego otra. Sombras del pasado también, en la que bueno, van a contar un poco las aventurillas del Señor de los Anillos, lo que no cogió en las películas, ¿no? Todo el mundo pues había, una vez que ve las películas, dice, es que yo leí el libro y me faltaron aquí muchos personajes. Entonces, bueno, pues parece que se va a recuperar. ¿A ti esto cómo te entra, Borja? Bueno, pues volvemos un poco, ¿no? Es otro ejercicio de nostalgia, sí, pero a nosotros nos queda más cerca porque vivimos de claro, lleno es que... el efecto con de... Claro, y claro. Recordamos también que va a haber una serie nueva de Harry Potter para dentro de poco tiempo. También, Con personajes, nuevos personajes, más jóvenes y que... Exprimiendo ahí, Y exprimiendo un poco la nostalgia, ya no la nostalgia milenial, sino la nostalgia de sí, bueno, todo. Sí, esa sí. Época. Claro, es que la primera Señor de los Anillos, 99, me parece, 2000. Claro. Hay un vídeo de esto de es la... Es como cuando antes en los 2000 decíamos los 80. Hay un vídeo de la Filmoteca Maldita, de este chico que te recomiendo YouTube, que hace análisis tanto sociológicos como de películas. Sí. Y habla un poco de la infantilización de nuestra generación, digamos, sí, ¿no? Que, que rollo... Yo que sé, un adulto con temas de Disney o incluso nosotros con el tema de Señor de los Anillos o Harry Potter, que nosotros digo, pero no me incluyo, ¿no? Sí. Y hay un punto ahí de infantilización, de la visión de la vida, de la estética y todo, y que bueno. Siempre, yo creo que, y yo también me incluyo, ¿eh? Lo que estás haciendo ahora. Cosas, siempre sí. Ves a la gente y dices, ay, míralo, es un Peter Pan de la vida. Sí. Y es en plan de, y tú también. Y tú un poco también. Sí, sí, sí. Sí. Pues nada, Borja, no sé si tienes una última recomendación antes de irnos ya al clásico. Pues no, esta semana solo pude ver Friends para Antonio y la verdad que, bueno, sigo bastante el tema del podcast de Juan Sanguino. Ah, estamos ahí. De Héroes de España, que está describiendo también precisamente los Goya de No a la Guerra. Y que recomiendo a todo el mundo que escuche, que además tiene mucho más arte y mucho más flow que nosotros. Sí, en este caso ya se está metiendo un poco en faena de por qué odian tanto al cine español, ¿eh? Sí, sí, sí. Son mucha gente que igual no es de derecha, ultraderecha, ni mucho menos, pero es en plan de, es que una española. Ya, mucho prejuicio. Es que una española. Mucho prejuicio. Sí. Titiriteros, ¿eh? Titiriteros. Titiriteros es el tal, ¿eh? Es que manda narices. Pues nada, Borja, seguimos aquí. En Cinefagia, en el 105 de la FM, son algo más de las 5:20 si nos estás escuchando en directo. Y hablando del cine y de la vida, Borja, porque la vida es dura y hay veces que, pues bueno, que te pilla de una manera y no haces lo que querías. Llevo 42 años pensando que lo que vivía no era importante porque era como provisional, como si estuviera esperando destino. Yo creía que iba hacia una vida maravillosa. Y mientras estaba en la cola esperando, pues trabajaba y estudiaba como un negro porque tenía que ser así, porque más adelante iba a llegar mi vida, mi verdadera vida. ¿Y sabes qué pasa? Pues que ya llega. Y va y no te gusta. Y va y no te gusta. ¿Qué me espera? Ocupar el puesto de don Enrique para él, para toda la vida. Casar a los niños tampoco, porque para entonces no se va a casar nadie. Total. Tú y yo solos. Vegetando todos los fines de semana en esa mierda de chalet. Todos los puentes. Todas las vacaciones de Semana Santa. Arreglando la calefacción, cortando el césped, limpiando la piscina. ¿Qué piscina? Pues la que terminaremos poniendo. Y un día te mueres. Y se te queda esa carita de gilipollas. Y en el último momento te dices, vamos, vamos, vamos. Porque es que te han llevado al huerto toda la vida. Y nunca has hecho lo que tú querías. Estudia, trabaja, échate novia, cásate, cómprate un piso, un chalet, un coche. Y trabaja como un burro para pagar las letras, los colegios de los niños, el friegaplatos, la cortadora de césped. Y te das cuenta que has vivido para Sea, para Phyllis, para Banús, para Zanussi, para el Corte Inglés, para la confianza y su puta madre. José. A mí tampoco me gusta esto. Los niños. De Madrid al chalet. Del chalet a Madrid. Los niños. Y verte cansado por la noche. Clásicos no tan populares. Ay, perdón. Con Borja Fernández. Con Borja Fernández. Nuestro compañero y amigo. Qué buena. ¿Lo viste ayer por la tele, Borja? Me saltó algún reel y tal, pero sí. Prefiero verlo entero. La verdad que muy bien, ¿eh? Muy guay. Sí, sí, ahí hablando de un poco de todo, ¿eh? Yeah. Folclore, política, personas humanas. No se calla. Personas no tan humanas. vi cuando sacó la camiseta sí. Isla dio a Broncano de sí, las Islas Suiza, que también. Fue un puntazo muy guay. Claro, exactamente. Y eso. Bueno, pues y... bueno, y Inés también, que es tú nuestro compañero. Inés es nuestra realmente nuestra compañera, también, también, nuestra también, amiga. También, sí. Y no pone Inés Cabinas VIP, ¿eh? En cambio Rodrigo. Bueno, de momento, de momento. No, no, y sobre todo a mí lo que me gustó, una vez también pasó, capaz de montar el espectáculo y luego de hacer que la gente esté a gusto, ¿no? Salvo sí, algún, sí, sí. algún hater de estos, ¿no? Bueno. En plan de, no, es que el asturiano, es que este babayu, es que esto no me representa, no me importa. Está representando a mucha gente, ¿no? A mucha gente, sí. Entonces, al final, pues bueno, eso da buen rollo y en estos tiempos que corren, pues muy necesario. Clásico nota popular, Borja. Los jinetes de la justicia. Sí, nos remontamos a ¿hablando? 2020, ese año fatídico para tanta gente, bueno, para todo el mundo en realidad, por el tema de del COVID. Que esta película pasó un poco inadvertida, yo creo, por eso. ¿Del COVID? COVID. Totalmente, ¿eh? Esto es un clásico no tan popular que viene a rescatar. Es no popular por las circunstancias. Por la pandemia, yo creo. Pandémicas, ¿eh? Sí, sí. Se trata de una película de, como decimos, 2020. Una película danesa dirigida por Anders Thomas Jensen, que es un... Tiene bastante filmografía, también es guionista. Y cuenta el reparto con Mads Mikkelsen, Nicola Laikas, que este, ¿te acuerdas que trajimos aquí hace unos meses, años, las películas de los crímenes del departamento Q? Sí, también sí, basadas en los libros. Uh-huh. Pues este era uno de los protagonistas. ¿Dónde? Gustav Lind, Roland Müller, Nicolas Braw y una jovencísima, Andrea Gade. Gade. Uh-huh. Película danesa, Borja. Gateberg. Perdón. Sí, película danesa, Borja, como decimos, de, de 2020. Y que en este caso también hay una parte de guerra. Uh-huh. Siempre nos gusta hilar, ¿no? Secciones y temáticas. Y en este caso, el protagonista Marcus McNicholson sí. está ahí destinado en la guerra, ¿no? Cuando recibe sí. esa llamada, ¿no? No se sabe muy bien qué guerra es, porque uh-huh. parece así algo tema Afganistán, hoy por la sí. época que ocurre y tal. Y bueno, debe ser una especie de comandante, alto cargo sí. del ejército. Y bueno, vemos, ocurre un supuesto accidente en el cual muere su esposa, uh-huh. la madre de la protagonista. Y, uh-huh. y bueno, hay un par de frikis informáticos, analistas, son muy peculiares. La sí. pareja que hacen los que interpretan las Brinkman y el antes citado. Espérate, digo, que tomo el Nicolás Likas. Sí. Pues bueno, les echan de su trabajo y empiezan a investigar. O sea, uno de ellos iba también en ese tren. Uh-huh. Y empieza a investigar un poco de porque ellos tienen un proyecto que habla sobre que no hay nada casual, ¿no? Que todo ocurre por algo. Uh-huh. Y entonces quieren ir un poco al inicio de todo. Entonces con ese proyecto aprovechan para investigar este suceso. Y entonces van descubriendo que hay detrás algo más que un simple accidente, sino uh-huh. algo más bien provocado por una guerra entre bandas. Sí, sí. Y entonces, bueno, se conocen en un momento dado esta gente, estos frikis informáticos y este alto cargo de militar, con una gestión emocional más bien limitada, que luego hablaremos un poco más de eso, ¿no? Que de cómo se forja esa personalidad tan distanciada del humano, uh-huh. que parece más bien un autómata más que que una persona. Y bueno, pues pasan cosas. O sea, se lía un poco ahí con el tema de tomar la justicia por su sí. mano, tema vengativo y bueno un poco de venir de estar destinado a la guerra, sí, ¿no? Sí, sí, por sí. eso dices el tema de Autómata también. Sí, es una película que está basada, o sea, es una comedia de acción, diría yo. Sí. O sea, me recuerda un poco el tono, quizá no tan comedia como Mentiras Arriesgadas, esta película de Schwarzenegger de los años 90. Sí. Pero un punto así, más moderno, pero sí, sí, que sí que me da un aire, sobre todo en el tono, sí, no sí. en la temática, pero sí que en el tono. Entonces, sí, bueno. Sí. Vamos a escuchar el tráiler. Tome mi asiento. Es muy amable. Iba en el mismo tren que su mujer y su hija. ¿Qué quiere? Debe saber que no fue un accidente. Quiero que averigüéis todo cuanto podáis sobre los jinetes de la justicia. ¿Cuántos son? ¿De qué crímenes se les acusa o se sospecha? ¿Nombres, direcciones? ¿Podréis hacerlo sin dejar rastro? ¿Cuál es tu plan? Vengar a mi mujer. ¿Habías matado antes? Cambiemos de tema. ¿Y si te callas un rato? Mi madre es psicóloga y está disponible. Si quiere... ¿Eh? ¡Hijo de puto! ¿Qué pasa, papá? Verás, es que él... Son psicólogos, ¿verdad? En efecto, lo somos. Gracias. ¡Listo! Soy el segundo. Aquí hay algo muy raro. No vas a recuperar a tu mujer, Marcus. Juro que pararé el coche y te partiré la nariz. ¿De acuerdo? ¿Por qué no resolvemos este asunto como un equipo y nos vamos a casa a comer pastel? Exacto. Solo digo que está muerta y que jamás... Bueno, ahí tenemos a Matt Mikkelsen con un look bastante desconocido, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ahí con esa barba. Hace un poco ese... chaval, ¿no? Mi madre es psicóloga. Igual te viene bien. Sí. Quizás. Sí, ahí bueno, la hija intenta ser un poco más racional y entiende un poco los problemas que tiene su padre para comunicar sus sentimientos. Esa masculinidad un poco tóxica que tiene este personaje. Y cuando se topa con este dúo que luego se convierte en trío de personajes, es muy gracioso. Son el alivio cómico de la película. Sí. Y bueno, hace como si fueran psicólogos, ¿no? Porque la hija no sabe nada de esto y hace como si fueran psicólogos y hacen como una especie de pantomima, una especie de la vida es bella, algo así. Sí, ¿no? Sí, con la hija. Qué bueno. Y bueno, pues... ¿Cuántas mezclas y referencias conseguiste? Bueno, sí, a ver, uh-huh. por poner un ejemplo simplemente, sí, ¿no? Uh-huh. Pero es una película bastante muy inteligente que dice que las cosas no existen, pero también tiene bastante mensaje en el sentido de la masculinidad, mostrar muchas veces tus sentimientos, tus debilidades y ese... Esa despersonalización que sufren muchas veces la gente en general, los hombres en particular, uh-huh. y aún más en particular los soldados. Sí, claro. Uh-huh. Sí, totalmente. Luego lo veremos además hoy en nuestro enfrentamiento del comité, ¿no? Esa despersonalización, ¿no? Para que el humano se convierta en autómata. Y esa falta de gestión emocional que lo cubren con violencia muchas veces. Uh-huh. Tenemos al director de esta película, Borja, uh-huh. Andy Thomas Anderson, como decías, que luego... con guión, también muy reconocido. Estoy viendo por aquí La Tierra Prometida, también una película con Matt Mikkelsen, una filmografía muy extensa. La verdad que también estamos también ante un director clásico, nota popular, casi siempre trabajando un pequeño periplo por Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, poniendo en alza la filmografía danesa, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, ¿cómo llegaste tú a esta película que fue de Videoclub? No lo sé, porque seguro que revisando algún día Filmin y tal, que algún estreno de estos que pasara inadvertido, uh-huh. sobre todo porque la época que era, ¿no? Que no era una época muy, sí. muy bollante para el cine ni para nada. Y bastante reconocidas, además, todas las películas, así con buena nota. En sí, sí. Uh-huh. Yo, por ejemplo, vi la guionizó Venganza Fatal, que se trata de un western. Sí, The Salvation se llama el título original, también protagonizado por también está Matt Mikkelsen y Eva Green. Uh-huh. Uh-huh. Y la verdad que me gustó bastante, así con mucha violencia, muy muy muy bien. Que parece un western, y sabéis todos que a mí el western me mola mucho. Yeah. Pero bien, bien, bien. Sí, sí. Así que nada, a rescatar a este cineasta polifacético. Totalmente. Porque uh-huh. se mete en guión, director se mete en dirección. Guionista. Uh-huh. Sí, sí. Y hay aquí una gran cantidad de películas para tirar y para salirse un poquitín, pues bueno, de lo que estamos acostumbrados, ¿no? El clásico contra popular también busca un poco eso, ¿no? Cuando te falta un poco la imaginación, pues bueno, y aquí estoy viendo, pues lo que te digo, ya casi desde sobre todo mucho como labor de guionista, ¿eh? Uh-huh. Pero bueno, prácticamente desde 2000, pues bueno, bastante bastante prolífico y la verdad es que bueno, yo tengo ganas de hincarle el diente a muchas de estas. Mira, por ejemplo, estoy viendo ahora la película esta de Bastarden, La Tierra Prometida, que está en Filmin y tiene muy buena pinta. Sí, sí, esa es la que te estaba diciendo, que ahí debe ser de guionista, ¿no? ¿Sí, guion? Sí, sí, sí, es guion del director, con Nicolás Arcel. La verdad que sí. Además, bueno, también reconocida. Estuvo nominada al León de Oro en mejor película en Venecia 2023, ¿no? O sea que tenemos aquí a un director poco conocido, pero sí que es verdad. Conocido para nosotros, seguro que en Dinamarca. Sí, no, que no está igual en el, sí, en el mainstream, ¿no? Podríamos sí, decirlo sí, de alguna manera. Pues ahí está este clásico, Borja, uh-huh, este clásico, joder, súper interesante. Sí, pues uh-huh, un descubrimiento. Pues sí, totalmente. Pues nada, y ahora nos enfundamos las botas. Ahora, habrá que buscarlo ahora en plataformas. Decías que en Filmin puede ser ahora. No, estaba en HBO Max, que te dije yo esta sí, mañana. Sí, sí, sí, estaba en HBO Max. Los jinetes del ¿cómo es? Los jinetes de... Estaba leyendo ahora sí, el título en... Es complicado. Los jinetes de la justicia. Los jinetes de la justicia, eso es. Eso es. Dinamarca, año 2020. Ahí la dejamos y, como bien dices, Borja, nos vamos a meter en faena. Ya teníamos ganas ya de un poco de lío, ¿eh? Vamos a dar una pista... Primero, antes de pasar a la cara B, sí, al comité, ¿de qué va a tratar hoy este comité? ¡Sobre el hombro! ¡Arm aim, del 100! ¡Pelotón, alto! ¡Arm! ¡Sobre el hombro! ¡Recluta patoso! ¿Qué le estás haciendo a mi amado cuerpo de marines? ¡Señor, no lo sé, señor! ¡Ya sé que eres bobo, recluta patoso! ¿Pero quieres que me crea que no distingues la izquierda de la derecha? ¡Señor, no, señor! ¡Entonces lo has hecho aposta! ¡Quieres ser diferente! ¡Señor, no, señor! ¿En qué lado has ido, recluta? ¡Señor, en el izquierdo, señor! ¿Estás seguro, recluta patoso? ¡Señor, sí, señor! ¿Y ahora en qué lado, recluta patoso? ¡Señor, en el derecho, señor! ¡No andes jodiéndome, patoso! ¡Recoge tu puto gorro! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Pelotón también! ¡Ay! ¡Del 100! ¡Ay! ¡Sobre el hombro! Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in. Then I watch them roll away again, yeah. I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Nothing's gonna change, everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Yes, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam, just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay. I'm gonna stick my claim, I'll fight to survive. Quedó un poco largo esto. Yo tenía que haber acortado ese cacho. Me estaba haciendo gracia. Escuchábamos una escena de la chaqueta metálica, uh-huh, que va a ser hoy un contendiente del comité. Y me estaba pensando que el sargento, ¿cómo se llama? Hartman. Sí. Puede hacerle eso a Santiago Segura, ¿eh? No, es que ostión en la izquierda. No distingues la izquierda de la derecha. No, señor. pues bueno, ahí tenemos sí, la chaqueta metálica. Escuchamos también la otra escena de las verdes praderas, Borja. Una escena que yo escucho mucho en Radio 3, esta de Alfredo Landa, un poco pues renegando de ese sistema en el que se ha visto abocado, ha visto abocada su vida, y que me gusta también mucho. Que escuchar así es un poco, te deja un poco tocado, ¿eh? Sí, es un poco anticapitalista. Sí, pero también como un poco en plan de... Sí. ¿Qué piscina la que vamos a tener? Sí, sí. Sí, sí. Eso me hace mucha gracia. En este caso, como decimos, en el comité vamos a enfrentar a la chaqueta metálica con Platoon. Venimos hablando últimamente mucho de guerras y de sufrimientos y de lo horrible que son y que ahí siguen y que la vida pues se va repitiendo, volvemos a caer otra vez en las mismas los mismos errores del pasado, y en este caso bueno, vamos a hacer a través de un comité, a través del cine, como siempre nos gusta hacer, pues enfrentar a estas dos películas que cada una tiene lo suyo. Yo aquí ya de mano te digo empate casi, ¿eh? Sí, sí, son dos peliculones para mi punto de vista antibelicista, que mucha gente puede pensar lo contrario, ¿no? Que sea algo promilitarista, pero yo creo que es claramente antibelicista, porque Platoon hace una crítica de las barbaridades que se cometen en la guerra. Y Stanley Kubrick con la chaqueta metálica hace una crítica al sistema, a la despersonalización de los soldados, y que me parece un trabajo tremendo. Sí, el otro día te decía yo, mira, me gusta que me siempre hay renegrores, Borja, me gusta que me hayas propuesto este comité, porque yo hace poco también en Movistar, mucha publicidad gratuita que le demos, ¿eh? Ya. Pero veía el documental de Oliver Stone, te recomiendo también, ¿no? Sí, sí, sí. Y en este caso, pues bueno, hablaba de Platoon y de cómo él comentaba en esa película su propia vida, que es que yo no lo sabía. Uh-huh. Que el propio Oliver Stone era un estadounidense de estos de tomo y lomo, de los de ir a misa y hacer todo por su país. Y entonces él se dijo a sí mismo, yo voy a ir ahí a Vietnam y voy a arreglar esto y yo me muestro ahí voluntario. Uh-huh. Entonces el protagonista de la película de Platoon, encarnado en Charlie Sheen, es nada más y nada menos que Oliver Stone. Uh-huh. Y claro, ya te está contando las cosas. Si alguien duda, pues bueno, luego una vez que se vea el recorrido de Oliver Stone, esto es una denuncia, y esto es cómo la vida cambió para Oliver Stone una vez que pisó aquello y vio, el otro día hablamos de Apocalypse Now, el horror, sí, ¿no? Precisamente Charlie Sheen, hijo de Martin Sheen, protagonista de vaya dos, ¿eh? De Apocalypse Now. Sí, sí. Sí, todo acaba enlazado. Entonces, una parte en la que yo te hago mi primer ataque, ¿no? Mi primer ataque es que el protagonista o sea, está encarnado nada más y nada menos que por el director. O sea, lo que pasa en esa película lo vivió el propio director. No como Stanley Kubrick. Pero bueno, yo, defensor de Stanley Kubrick o no, porque bueno, tiene, según se comenta, oye, tenían ciertos métodos que eran demasiado, iba demasiado al límite, ahí lo admito, pero como cineasta era un auténtico genio, y yo me defiendo de ese ataque que me echas con el reflejo tan clarividente ya en el año 87, que es esta película, de lo que hablábamos antes, ¿no? De la despersonalización. Comentábamos al inicio los vídeos de la Filmoteca Maldita, y él como antropólogo tiene un vídeo que hace un estudio sobre la despersonalización de los soldados, porque antes durante la Primera Guerra Mundial, toda la gente que iba a combatir, estadounidenses y todo esto, solamente el 5% apuntaban a matar. Y eso porque el hombre por sí no intenta huir, matar al o sea, a cualquier persona, ¿no? Sí, mira, eso precisamente también, y hablando de Stanley Kubrick, Borja, se lo preguntaba yo a Enrique en aquella vez que hicimos el pase encima de Villa de la película Barry Lyndon. En esos enfrentamientos, ¿no? Claro, además son muy unos enfrentamientos muy encarnizados, muy de tú a tú, que tienes una persona delante. Sí, en plan de en esos grupos que sacan el arma y disparan, es en plan de uf, vaya valor para disparar también, pero luego estar ahí para resistir porque sabes que te puede tocar. Enrique decía, bueno, pero de aquella igual no se disparaba tanto a fallar, sino que la desviación de las armas también hacía lo suyo, ¿no? Pero bueno, me parece muy bien eso que dices, ¿no? Y nada más que el 5%, ¿eh? Sí, además, increíble. No, o sea, era un porcentaje, no sé si el 5, pero era muy bajo el porcentaje, un 10%. Sí. Entonces, evidentemente, era una... Para la máquina militar era una pérdida de tanto de recursos como dinero terrible. Entonces recurrieron a estos campamentos previos a esta formación que muy estudiada desde el punto de vista psicológico para quitar ese para hacer una, más bien una pertenencia de grupo más que un individualismo. Uh-huh. Ya vemos una de las escenas de, principales de la chaqueta metálica, que es cómo le rapan a todos el, la cabeza. Claro. Cómo van corriendo. Es algo. Sí, la importancia que le da también, sí, Stanley Kubrick a esa escena. Muy unánime, por ejemplo, cuando van a correr y cantan vítores militares también. Uh-huh. También la despersonalización del contrario, ¿no? De que como si no fuera una persona con quien te mandan que luches. Uh-huh. Y eso me parece una visión muy, muy clara y que ya en los 80 que tuviera esa clara evidencia Stanley Kubrick para reflejarlo, uh-huh, de una manera tan obvia y tan pues no sé, tan clara, pues que me parece increíble. Así sí, que este va mi primer puñetazo para ti. Bueno, bueno, puñetazo. La verdad que tienes mucha razón. A mí esa estadística, que no la conocía así y tal, pero claro, también me vuelve, te reencuentra con el ser humano, ¿no? O sí, sea, en plan de, por mucho que haga, claro, luego están esas técnicas para deshumanizar, sí. Pero como bien decimos, ¿no? Aquí sí, estamos para sobrevivir, para procrear y para que la especie se mantenga, con lo cual sí, matarse los unos a los otros, sí, va en contra de la natura, es sí, totalmente antinatural. Por ejemplo, ponía también el ejemplo, perdona que te corte, Jairo. Nada, nada, ponía el ejemplo también de la guerra de las Malvinas, sí, la de Argentina contra, sí. Sí, sí, Inglaterra. Claro, que Reino Unido. Que los argentinos eran, qué sé, el doble, el triple de sí, que ellos, pero claro, no era un ejército profesional y ellos, claro. La gente que mandaron ahí, los británicos, claro, eran profesionales, entonces no tuvieron nada que hacer. Entonces esa profesionalización también hace que sea más efectivo la guerra, ¿no? Sí, sí. Yo voy con el siguiente golpe, que igual tampoco es un golpe. Venimos hablando mucho últimamente, Borja, de los horrores de la guerra y cómo los hemos visto en el cine. En este caso, Platoon, ya la mencionamos hace poco en Cinefagia, porque lleva a escena pues lo más atroz del tal, sobre todo pues eso, esa colonización, ¿no? Esa barbarie in situ. En este caso lo hace. Yo no sé si es bueno o malo, claro, por eso te digo que es un golpe un poco. Pero quizás en la chaqueta metálica, pues vemos esas dos partes muy diferenciadas. Que yo no sabía que en el libro eran tres. Uh-huh. Yo antes estábamos hablando de libro para luego ver película. Va a haber que echar. Yo no sé si tú leíste el libro de la chaqueta metálica. No. Pues hay como tres partes diferenciadas. A la primera se le da como menos bombo en el libro y Stanley Kubrick ahí la exprime mucho para darle importancia a eso que estás hablando ahora, pero en este caso, y luego en la última parte, pues bueno, se ve sobre tierra, quizás es un poco menos dura. En este caso, Platoon, yo no sé si para bien o para mal en este comité, Borja, pero Platoon te deja devastado, ¿no? Te deja devastado, sí, sobre esos horrores, pues bueno, pues con los aldeanos que estaban allí y aldeanas, ¿no? Sí, lo que hablábamos, trajiste aquí el testimonio de un exmilitar, me parece, que sí, luego es periodista, exactamente, que luego y que se contaba esto. Hay una parte que se puede ver en Platoon. Claro, en Platoon se ve claramente y como los horrores de la guerra, ¿no? Que, sí, que además eso, lo que hablamos antes, yo creo que esto no es un comité, sino es una más un 2x500, ¿no? Son, sí, dos películas que se pueden complementar, sí, perfectamente. Sí, es un combate en el que siempre luego hay un abrazo fraterno. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Hacia el nueva guerra, yo creo. Sí. Sí, nada, pues. Como Willy Toledo y Alberto San Juan ahí, sí, ¿no? Sí, sí, al sí, final. No la guerra. Sí, lo que te decía también con esto es que para. Yo creo que para mal, o sea, como denuncia, funciona muy bien el hecho de que en Platoon sí que es como un poco más descarnada en el mensaje, uh-huh, en esa parte de sobre el terreno, ¿no? Pero claro, por otra parte, es que la chaqueta metálica, es que ese inicio, es que normal que sea más grande, porque Stanley Kubrick vio ahí filón, uh-huh, o bueno, no sé cómo sería ese proceso, pero también, pues esa despersonalización humana te deja alucinar, ¿no? Encarnada en el Recluta Patoso. Sí, el Recluta Patoso, que además es interpretado por Vincent D'Onofrio, que hace un papelón. Tuvo que engordar unos cuantos kilos para hacer ese papel, pero sí, la mirada que tiene cuando lo pillan en el baño es increíble. Así que te estremece. Sí, sí, sí. Y yo no sé por qué tengo ubicado a Vincent D'Onofrio con una carrera bastante amplia. Espero que no me sorprenda. 66 años ya tiene Vincent D'Onofrio. Lo veo como bastante progresista. Espero que no me falle, Borja. Espero que no te... Se lo veo en los ojos. Lo ves, sí, en la mirada ahí de... ¿Tú qué piensas? Ya, yo creo que sí. Yo creo que sí, ¿no? Estos sí, actores y actrices estos... Mira, aquí no se comenta mucho en su página de Wikipedia, pero yo indagaré. Yo confío en esa, como dices tú, ¿no? Esa mirada, en esa mirada, mirada limpia, totalmente perdida, pero de tan buen actor, ¿no? Sí, y aunque también tuvo una distinción en Sitges, D'Onofrio, cuidado. Sí, ¿eh? No sé si estuvo trabajando también alguna película o la serie sí. de ¿cómo es? De Daredevil. Sí. Me parece que hacía de sí, malo. Es verdad, totalmente. Mm. Sí. Y luego Matthew Modine, por ejemplo, el que hace el recluta, o sea, patoso. Siempre me gustó mucho, sí. Es el padre de 11 en uh-huh. Stranger Things. Sí. Reparto espectacular. ¿Qué más te puedo decir de Platoon, Borja? Es que claro, sobre todo luego el recorrido a posteriori, ¿no? Mm. Claro, en este caso, yo te digo, por una parte tenemos a Stanley Kubrick, que él hablaba con el cine. Él te ponía sus películas y ahí tenías un mensaje bastante claro, ¿no? Mm. Últimamente, por ejemplo, mucha gente ahora hablando del caso de Einstein, y sobre todo con su última película, Eyes Wide Shut, pues ahí ve como un poco esa referencia, ¿no? Oliver Stone, pero en este caso no sé quién de los dos puede ganar, ¿no? Pero sí. Oliver Stone va un poco más allá. A mí también me gusta la parte en la que él habla con su trabajo y no tiene más que decir, porque ya es evidente, el que lo quiera ver que lo vea, pero Oliver Stone ya iba a calzón quitado, ¿eh? Sí. Luego lo siguiente que hizo fue Wall Street, ya en plan de una crítica al sistema capitalista de Estados Unidos, con lo cual y luego ya pues le llevó a estar vetado, mojarse por todo. No sabemos si Stanley Kubrick hasta dónde hubiera llegado, ¿no? Igual nos hubiéramos encontrado con un Stanley Kubrick ya mayor, así un poco filosofando, ¿eh? También me lo puedo imaginar así. Hombre, claro que sí. Sí. De hecho, tú dices un poco, amplias filmografía respecto a Platoon de Oliver Stone. Sí. Y te voy a invitar un poco filmografía de Stanley Kubrick con Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú, que es una película que se puede ver hoy en día perfectamente, porque es una crítica a la gente tan poderosa, que con tanto poder, con tanta impunidad, que puede provocar auténticas barbaridades, y además hecho con humor, que el humor es algo horizontal y que llega a todo el mundo. Sí. Y aparte de eso, como mencionabas a Eyes Wide Shut, también es que yo creo que es, ahora se está descubriendo, ¿no? Por todo esto que hablas tú de la isla de Epstein, que es el primer bueno, pues lo más llamativo y que nos llega en el 2026. Pero tú date cuenta que es WhatsApp desde los... ¿Qué año es? No sé qué año es. Uh-huh. Pero hace igual 20 años de la película, y cuenta un poco esas fiestas entre minorías de alto rango, de alto poder adquisitivo, que están por encima del bien y del mal y que se reúnen pues para... Y que para, y jolín, tiene mucho simbolismo esa película, porque hay la escena, por ejemplo, de las máscaras, son unas máscaras muy particulares que ves que el personaje que interpreta Tom Cruise intenta encajar, pero todo el mundo le mira porque sabe que no encaja, porque no va acorde con tú con no eres las demás de los máscaras. Nuestros. Tú no eres de los nuestros. Sí, tal cual, sí. La verdad que es, visto con un poco de perspectiva, es una película que yo en su día no la entendí muy bien, pero a medida que pasa el tiempo la volví a ver y entiendes más detalles, y luego lees un poco sobre ella. Tiene ese punto, ¿no? Como pasa con El Resplandor también, que tiene una visión mucho más profunda de la que puedes reconocer a simple vista, incluso en La Chaqueta Metálica también una visión. Por eso yo creo que en este caso Kubrick sale ganando. Sí, en el 99 el estreno de Eyes Wide Shut, Borja, 99, sí. Y él falleció el 7 de marzo del 99, o sea, hace poco fue... Sí, de hecho, las últimas escenas, no sé si las completó alguien por ahí, me parece, no sé, Spielberg, alguno de estos. Sí, mira, ya hablamos antes. Y mientras tanto se estaba produciendo el rodaje del Señor de los Anillos en su primera edición, ¿eh? O sea, no, y cerramos también, un poco círculo de programa. Y también un proyecto que completó Steven Spielberg, Inteligencia Artificial. Sí. Esa película con Gary Joel Osment. Sí. Era un proyecto de Stanley Kubrick en un principio. Entonces también, bueno. En este caso igual, quizás no podamos declarar ganador, porque claro, Stanley Kubrick vio interrumpida su carrera, ¿no? Pero igual hubiera acabado también como Oliver Stone, ¿no? Que Oliver Stone además, en taquilla, muchísimo más que Kubrick, ¿eh? En taquilla lo petaba. De hecho, reconocimiento de crítica y público. Claro, Oliver Stone entró, además en el documental este que te digo yo, se veía... estaba de profesor de cine Martin Scorsese y ya lo veía, ¿eh? En plan de, hostia, Oliver Stone, este chaval, cuidado, ¿eh? Había hecho un cortometraje y ya vieron ahí que había, y de repente se marca unas peliculazas, luego después de Wall Street pasa por Hablando con la Muerte, pero luego llega Nacido el 4 de julio, que claro, es que, cuidado. Llega la gente moza a la radio. Sí. pues sí, no, la verdad que además, jolín, viendo aquí un poco su filmografía, sobre todo a última hora, ¿no? Que Fidel Castro en invierno. Sí. Mi amigo Hugo, hostia, vaya. Snowden. Él se entrevistó con Hugo Chávez. O sea, se ve muy bien la, sí, la de, claro, de claro. Qué va este tío, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pues nada, un resistente. Pues ahí estaban los dos protagonistas hoy del Comité, sí, Borja, que al final hablamos de sus películas, pero pues nos fuimos a las personas, ¿no? Sí, sí, hablamos un poco de universo expandido de esta gente. Eso es, sí, sí, sí. Y bueno, nada, pues le damos en vez de un comité, un 2x500 mejor. Un 2x500, uh-huh. Sí, sí, lo que tú quieras. Pero bueno, da gusto y da para mucho. Y sobre todo, pues mira, eso que estabas ahora comentando del tema de Bond. Claro, vuelvo a ver Eyes Wide Shut y me doy cuenta de cosas, voy... Claro, es que claro, ahí estaba el señor Kubrick, hablando tiene mucho, con el cine. Mucho simbolismo, mucho... Es que es un tío muy inteligente que bueno... Que son películas para ver con lápiz y papel y, sí. Y rever, porque siempre encuentras algo nuevo, ¿no? Y si quieres ir un poco más allá, siempre puedes. Para nosotros que somos un poco conspiracionistas, pero para bien, sí. Podemos sacar de sus películas muchísimo, muchísimo información. Eso es. Pues mira, te voy a dar el cierre, Borja. Hoy hemos estado escuchando canciones, pues por una parte de la chaqueta metálica y por otra también de Platoon, y vamos a cerrar con una canción, Hello, I Love You, de The Doors. Hello, que también Oliver Stone se dedica a una película a este mítico grupo también. Exactamente. Es un biopic de Jim Morrison. Al final todo estaba ahí un poco mezclado, ¿no? Mezclado. Muy así bien. Que así transcurrió el 344, Borja, en esta, sí, tarde soleada de viernes, pero con frío, ¿eh? Con frío, sí. Con frío, es por la sombra hace frío. Uh-huh. Así que nada, si quieres dar las redes, nos despedimos ya de la FM. Bueno, pues para quien nos quiera escuchar, oír o incluso decir cualquier cosa, lo que queráis, facebook.com/cinefagefm, @cinefagefm, tanto para Twitter como para Instagram. Y nuestra página web, cinefagfm.wordpress.com. Eso es. Mira, estaba viendo el Flight to Survive, estaba viendo a Bolo Yeung, Jean-Claude Van Damme, que ya entrados muy en años dándose ese abrazo, ¿no? Sí, sí, sí. Así podría acabar el comité siempre, ¿no? Sí. Nosotros, sí, sí, de mayores, dándonos ese abrazo. Sí, sí, sí. Esos cuerpos también, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Pues nada, nos vemos, nos escuchamos la semana que viene aquí en Radio Crash, en Cinefage FM. Un saludo. A disfrutar con los Doors. ¿Cómo lo cantas? Hello. I love you, won't you? I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. She's walking down the street, blind to every eye she meets. Do you think you'll be the guy to make the queen of the angels sigh? Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. She holds her head so high, like a statue in the sky. Her arms are wicked and her legs are long. When she moved, my brain screamed out this song. Sidewalk crouches at her feet, like a dog that begs for something sweet. Do you hope to make her see you move? Do you hope to pluck this dusky jewel? Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! I want you. Hello! Hello! My baby. Hello! Hello! Hello! La hija del militar chusquero también ha renunciado a muchas cosas. Ya lo sé, Conchi, ya lo sé. A mí me sobra el coche, el chalet, el fregaplatos, la cortadora. No, si no te digo nada.